espacio radiofónico para la expresión artística. Del íntimo decoro. Conversaciones, debates, polémicas, argumentos para la promoción, fortalecimiento y difusión del saber y el arte. La Tropa, radialistas en el arte, y Antar Eso, audio, video, comunicación. A través de Radio Universidad Veracruzana, presenta Del íntimo decoro. Del íntimo decoro. Breve espacio radiofónico para la expresión artística. Se siembra a raíz de la tierra y es una mata frondosa. Tiene corona de reyes y cáscara muy roñosa. Ojitos tiene en sus carnes, pero es rica y muy jugosa. Y es una mata frondosa, se siembra a raíz de tierra. Se siembra a raíz de tierra, es una mata frondosa. Si la piña no sazona, da gusto verle la flor y despide hermoso aroma, en el campo es un primor. Así es la mujer jarocha, despidiendo su candor. La piña dulce, piña madura del corazón, se da en la tierra, se da en el campo, se da en el campo de mi nación. La piña dulce. Buenos días, hoy 11 de diciembre, me da mucho gusto saludarles. Soy Estela Vargas y a nombre de la producción y de todos los que hacen posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida a este programa que se transmite semana a semana por esta emisora, en donde invitamos a especialistas o comentamos temas de importancia para usted. Es un placer acompañarle esta mañana en su programa Del Íntimo Decoro de la serie Culturas Vivas y ofrecer a usted un espacio de reflexión en torno a la cultura escénica en esta ciudad. Comentaremos acerca del quehacer artístico que realizan los grupos en Jalapa o en la entidad. Sean bienvenidos. En la emisión de hoy abordaremos la primera parte de La Pepesca, pesca de sones jarochos, presentando el fonograma de Los Parientes de Playa Vicente, donde iremos conociendo a este grupo interpretando a su estilo el son veracruzano, mismo que tendremos de fondo. Le invitamos a que nos acompañe durante los siguientes minutos. Para iniciar musicalmente, escucharemos la pieza titulada La Calabaza, un son que habla de ese fruto que en algunas zonas de Veracruz nace silvestre. Sirve de alimento al campesino en plato salado o dulce. Tomando como ejemplo este fruto, nos dicen los parientes, la calabaza nació en el taller de son, que organizamos con David Haro, e incorporamos este al repertorio de sones jarochos. La Calabaza es una creación de los parientes y David Haro, con arreglo de Armando Herrera y los parientes, del disco La Pepesca, pesca de sones jarochos. Siga con nosotros y disfrute de este álbum. Música. siembra, ya no se siembra la calabaza, porque el indito no tiene tierra, no tiene tierra y no tiene casa. La calabaza, sa, sa, sa, sa, sa, zapateadita es de mucha gracia, o sin zapatos, cepilladita, pa' que la baile también la indita. O sin zapatos, cepilladita, pa' que la baile también la indita. Terminando la calabaza, porque la tierra están secando y sus raíces van marchitando. La calabaza, sa, sa, sa, sa, sa, zapateadita es de mucha gracia, o sin zapatos, cepilladita, pa' que la baile también lindita. O sin zapatos, cepilladita, pa' que la baile también lindita. Pepesca es el nombre vulgar de un pececillo parecido a la sardina y que habita en lugares de la costa del Sotavento en el estado de Veracruz. Este término es usado comúnmente como apodo, sobre todo para los niños en la región de Catemaco. Este pequeño pez es, en efecto, un producto básico, muy popular en las riberas del río del Papaloapan, que ha formado parte de la alimentación de los sotaventinos pobres durante los tiempos de escasez otoñal desde épocas inmemoriales. Pero la pepesca, hoy en día, además de ser alimento del pobre, también se valora altamente como comida exótica en algunos rumbos aristocráticos en el estado de Veracruz o fuera de él. Se trata, pues, de un producto veracruzano que igual toca a la dimensión cotidiana de los lugareños como a la exquisitez de los deleitantes. Así, oscilando entre lo breve y lo fundamental, entre lo refinado y lo netamente popular, entre lo firmemente arraigado y la búsqueda, el grupo Los Parientes reúne en su música una visión muy antigua del quehacer sonero que a la vez es particularmente innovadora. Los actuales miembros del grupo han heredado, a través del parentesco, mucha de la sabiduría musical auténtica que, un tanto olvidada, se había atesorado en los alrededores de su natal Playa Vicente, antigua comarca de Guaspaltepec, según dice el conocimiento imprescindible de Antonio García de León. Pepesca sabrosa que al fin ya subió, comida de pobres que el río nos dio. La pepesca frita es un rico manjar, comida de reyes para el buen paladar. Playera niña, playera va, sobre las costas de este gran mar. Playera niña, playera viene, como esa brisa, tú me mantienes. Del disco La Pepesca, Pesca de Sones Jarochos, está la pieza Playera Niña, son que surgió de un cuento del poeta campechano Justo Sierra Méndez, titulada Playera, y en arreglo de los parientes, quienes le agregan la palabra niña, y que le dio vida al estribillo. Escuchemos entonces Playera Niña con los parientes de Playa Vicente, con música y estribillo de Francisco Ramírez Chicolín, del disco La Pepesca, Pesca de Sones Jarochos. Escuchemos. Perlas hermosas le buscaré, deje que el agua durmiendo ciña con sus cristales su blanco pie. Venga la niña risueña y pura, el mar su encanto reflejará, y mientras llega la noche oscura, cosas de amores le contará. Playera niña, playera va, sobre las costas de este gran mar. Playera niña, playera viene, como esa brisa tú te mantienes. Thank you. La dulce niña bajó temblando, bañó en el agua su blanco pie. Después cuando ella se fue llorando, dentro de las olas perlas hallé. Ya me despido, niña hechicera, eres el ángel de la ilusión. Dame tu vida, blanca playera, playera, dame tu corazón. Playera, niña, playera, va sobre las costas de este gran mar. Playera, niña, playera, viene, como esa brisa tú te mantienes. El grupo Los Parientes proviene del municipio de Playa Vicente, Veracruz, enclavado en la región de Xochiapan, en los límites de los estados de Veracruz y Oaxaca. Desde su fundación en 1987, el grupo se dedica a la investigación y difusión del antiguo son jarocho, tanto en el modo de tocar y cantar, como en el baile y versada tradicionales de su región. Se siembra raíz de tierra y es una mata frondosa, y es una mata frondosa. Se siembra raíz de tierra. A finales de la década de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, el grupo fue uno de los promotores del son jarocho y el fandango, reivindicando de la mano de las instituciones culturales una tradición que se constituye como rasgo de la identidad popular. Este grupo cuenta ya con casi 30 años de trayectoria y se ha presentado en España, Brasil, África, China, Colombia y Venezuela, entre otros países. Se da en la tierra, se da en el campo, se da en el campo de mi nación. Esta agrupación ha realizado investigaciones para rescatar lo más original de los sones jarochos, además de organizar fandangos con los músicos de cada región, compartiendo experiencias y tomando de manera directa la herencia de la música tradicional que se remonta a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Si la piña no sazona, esta es una tarea de músicos que se interesan en divulgar la música popular mexicana. El grupo ha grabado varias producciones discográficas como los sones infantiles indígenas y mestizos de la región de Playa Vicente, Las Olas del Mar, Sonando y Haciendo Son, Playera Son y La Pepesca, entre otros. También de dolor se canta cuando llorar no se puede. El pie de este verso es testimonio de que no todos los sones jarochos son jocosos. Y este son, consiste en zapatear alegremente y cantar con algarabía. Cuando comes esa fruta, que toma sabroso jugo, digestión estomacal, se cosecha en esta tierra, paraíso tropical. El huerfanito es un son de aquellos llamados sones de quejas, en los que el ritmo triste envuelve al luctuoso canto del pregonero. A don Chico Hernández, pionero del grupo, le vino a la memoria este son y cantó su historia, interrumpida tan solo por el constante volver al estribillo. Don Chico llegó a dominar 67 afinaciones. Con una de ellas se interpreta este son. escuchemos El Huerfanito, con música y letra de Francisco Ramírez Chicolín, con arreglo e interpretación de Los Parientes de Playa Vicente. Thank you. antes de llegar al final de este programa, tenemos aquí la presencia del maestro Israel Mandujano, productor de este programa y coordinador del foro Teatro No, quien nos viene a hablar precisamente de este foro. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Aprovechando los micrófonos de Radio Universidad y con la intención de llegar a ustedes, estamos invitando a todos los hacedores, creadores escénicos de esta ciudad a que se acerquen con nosotros para que hagan uso del espacio escénico que tenemos ya en actividad. Hace casi aproximadamente 6-7 meses dejamos de estar fuera del contexto escénico en esta ciudad por cuestiones de espacio. El foro ha sido un foro itinerante. Hemos estado en diversos lugares, como algunos de nuestros seguidores nos han visto, nos han acompañado, pero nuevamente retomamos el espacio y estamos convocando tanto al público para que asista a los eventos, a las actividades, como a los grupos creadores, hacedores de puestas en escena, ya sea en danza, en música o en teatro, para que hagan uso de ese espacio. Estamos ahora ubicados en la Academia Artis, que está ubicada en la calle Morelos número 47, en esta ciudad, muy cerca de la Facultad de Artes. Es la calle Morelos número 47, y así es de que los convocamos a todos los hacedores a que se acerquen con nosotros para hacer uso de este espacio. Pues está hecha la invitación para todo Jalapa. Y pues con esto llegamos al final de este programa. Agradecemos su sintonía y lo invitamos a que nos acompañe para la siguiente emisión de Del Íntimo Decoro, donde continuaremos con la segunda y última parte de La Pepesca, pesca de sones jarochos. Y seguiremos entonces presentando el fonograma de Los Parientes de Playa Vicente. No se lo pierda. Igualmente, agradecemos a la producción que hizo posible este trabajo y a todos y a cada uno de los compañeros de la radio. A Ernesto Collinot Aguilar, coordinador de Radio Universidad, por el apoyo para la transmisión de este programa. Para mayores informes, usted puede encontrarnos a través del Face Foro Teatro No o en el correo electrónico foroteatrono@gmail.com, también en culturasvivasradio@gmail.com. Participaron en la realización de este programa, en la operación técnica, Francisco Ramírez. Conducción, Estela Vargas, y también tuvimos la presencia del maestro Israel Espinosa. Información.